que te está esperando, ya lo sé. Pero cuando tú lo veas, sé sincera, no le mientas y le dices toda la verdad. Que te sepa comprender y llegue a perdonar, nuestro amor no debes ocultar. Cuando seas mía, al menos esta vez. El amor no es como un juego, aunque a veces lo confiego, pero es la única verdad. Que te sepa comprender y llegue a perdonar, nuestro amor no debes ocultar. Cambiará.